actitud. Porque hoy hablamos de actitud y para muchas personas es hablar de lo que refleja la persona. A muchas personas la apariencia, la forma de vestir, la forma de ser, refleja en definitiva la actitud de la persona. Eso es, son íconos propios del ser humano, con la que se reflejan en otros. El cristiano también tiene una actitud que debería ser diferente a la actitud que la que tenía en el mundo. Al menos ese resultado es el que se espera. Que el cristiano tenga una actitud de cristiano no se refleja en, por así decirlo, en la buena disposición, en la seriedad o en las cosas que hace, sino en seguir y hacer la voluntad de Dios, lo cual le puede ser muy chocante. Hay a veces que se suele decir que una persona es cristiano por ciertas o tales adjetivos o cualidades. Sin embargo, yo puedo decir que un hijo de Dios se caracteriza porque generalmente lo aborrecen, no lo quieren. A los profetas no los querían, les aborrecían. Sin embargo, tenían la disciplina, la actitud y toda la disposición. Hablaban en nombre del Señor. Pero en cambio, aquellos que tenían una apariencia de religión, de religiosos, sacerdotes que fueron desechados, reyes que fueron desechados, su apariencia, como la de Saúl, indicaba mucho. La actitud indicaba mucho. Sin embargo, lo único que forja la verdadera actitud del cristiano es el hacer la voluntad de Dios. La actitud con respecto al mundo es cómo enfrentamos las situaciones sociales. Y lamentablemente desde niño ya nos llevan a esa dirección. Hemos nacido para luchar. Sí, y este mundo se caracteriza por ser alguien. Y lamentablemente las personas del mundo buscan ser alguien y dando testimonio de que no son nada sin esa dirección. Y la verdad es que aunque tengan todos los estudios, todos los grados, el más grado alto que pueda tener de conocimiento según el mundo, igual van a seguir siendo nada. No son nadie. Personas sin identidad, que buscan una identidad a través del conocimiento de lo que el mundo puede ofrecer. Sin embargo, yo en Cristo Jesús, si bien no era nadie en el mundo, en Cristo Jesús yo tengo una identidad. Soy un hijo de Dios. Trabajo en el área en la que fortalece, o sea, cambia esa disposición de actitud. Por ejemplo, ¿qué los lleva a las personas a estudiar, a esforzarse, a trabajar? Es el miedo. Miedo a no poder pagar las cuentas. Miedo a que le quiten sus bienes. Miedo a perder el reconocimiento. Miedo, miedo. O sea que mientras las personas se forjan una actitud, yo lo que veo son personas temerosas, llenas de miedo. Se esfuerzan por sí mismos. Y así pueden estar toda una vida. Esa es la actitud del mundo. Esa es lo que caracteriza al hombre del mundo. Una de las desventajas de la actitud del hombre del mundo es que es vulnerable, no es constante. Tiene ciertas circunstancias como actitudes positivas o negativas. Eso habrán escuchado y ustedes lo deben saber muy bien. Y esto se puede ver fácilmente cuando se enfrentan a los problemas. Entonces se reconoce a la persona si es de actitud positiva o actitud negativa. Por lo tanto, podemos decir que la actitud según el mundo, según la carne, puede fluctuar en dos topes. ¿Entre qué? Entre la disposición y la frustración. Son las dos etapas, son los dos límites de la actitud humana. Pero en los hijos de Dios, eso tiene que sufrir un cambio mayúsculo, enorme. Y eso es lo que queremos desarrollar en esta tarde. Voy a pedir que abran sus Biblias en Gálatas capítulo 2, vamos a leer el versículo 20. Es un texto fundamental, básico, para esto que hablamos sobre la actitud. Gálatas 2, 20. Allí dice Pablo por el Espíritu: con Cristo estoy juntamente crucificado. Vuelvo a repetir: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo que Pablo está escribiendo no es un mero relato poético de la redención de Jesucristo. Está hablando de una verdad literal en las cuestiones del espíritu, en las cuestiones de naturaleza, en las cuestiones de actitud. Cuando Pablo dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, es que está hablando de que Él está muriendo. Muriendo bajo esa maldición que es la propia de ser carne. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Lo que era de mi yo anterior ya no queda nada. Tiene que estar muriendo o muerto. Pablo especifica y dice: y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo dice: ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, está haciendo referencia a este un tema que ya hemos hablado y que volvemos a exponer porque esto es muy vital, es muy importante para todo cristiano. Ya no debería operar la carne en nosotros, sino que Cristo tiene que vivir su vida en nosotros. Cristo tiene que vivir su vida en nosotros. Por eso Pablo todavía sigue hablando de sí mismo y dice: y lo que ahora vivo en la carne, como diciendo, esta naturaleza, lo que queda de mi condición como hombre, voy a hacer lo necesario para que Cristo cumpla su propósito, el propósito de Cristo. Todo lo que tenga que hacer Cristo, que lo haga conmigo. ¿Y eso qué significa? Lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y al hacerlo, y al decirlo, y al llevarlo a cabo, es, en definitiva, obedecer a la fe. ¿Y por qué lo hago? Porque Él es digno, porque Él me amó. Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este Gálatas 2:20 me ha brindado un panorama muy amplio con respecto al trabajo de Jesucristo, tanto en su sangre como en su cruz. Una y otra vez, una de las grandes verdades que se ha sumado y que voy a llevar adelante es el hecho de decir que en Cristo Jesús tenemos dos sustitutos en un mismo Señor. El primer sustituto fue la sangre, su sangre, la sangre del Señor Jesucristo, que me limpió de todos los pecados. Si creí en Él, si creo en su nombre, Cristo con su sangre, no con nada mío, ni con mi dinero, ni con mi buena disposición, ni con mi actitud, ni con nada que yo tenga, nada. ¿Por qué me limpia Dios? Por medio de la sangre de Jesucristo. Bien, y nos gozamos al principio porque Cristo, llegamos y ¿cómo me doy cuenta que soy pecador? ¿Cómo hacía yo para darme cuenta de eso? Porque yo vivía en el mundo desenfrenado siguiendo esa corriente. Bueno, y a pesar de que había conocimiento de pecado, no había una conciencia. Esa conciencia fue cuando Jesucristo entró con su luz en mi corazón y iluminó mi vida y pudo mostrarme, al iluminarme, todo el desorden que yo tenía internamente. Mostró el desastre que era internamente. Y al no poder hacer absolutamente nada, Él dijo, yo voy a acomodar esto. Y yo digo, gracias Señor, Dios me ha librado de aquello que me condenaba a la muerte. ¿Por qué? Porque Cristo murió en cuenta mía. Lo que yo debería recibir, lo recibió Jesucristo. Y no he hecho nada para que Él lo haga. Yo ni le conocía a Él, no sabía ni quién era. Él se acercó a mí. Sepan entonces que este es el efecto que debería haber surgido en todo cristiano. Lo que viene después, lo que vino después en mi vida es darme cuenta de que a pesar de que tenía una conciencia limpia, un corazón ordenado, me topé con otras cosas, que seguía pecando. Que esta condición seguía basada en el mismo efecto que este pecado. ¿Y ahora qué hago? Bien, y cuando... Yo sé que muchas personas tienen la mitad de este concepto. Piensan que Jesucristo limpia todo pecado con su sangre y ya está ahí nomás. Si nos damos cuenta de que el hombre pecador sigue existiendo en nosotros, si el amor que Dios ha mostrado es grande y somos conscientes de eso, nosotros vamos a sentir una terrible vergüenza delante de Él. ¿Qué hacemos entonces? Pues bien, sepan entonces que aquí viene el otro sustituto de Cristo, que es la cruz. Para mis pecados anteriores, para mis pecados primeros, tenía la sangre. Para mi vida después de Cristo, tengo la cruz. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. Porque lo que no puedo vencer en la carne, Cristo me da su espíritu. Por eso lo necesito. Porque me di cuenta de que yo no podía. Dios me ha librado de mi pecado, sí. Pero ahora necesito una liberación de mi condición pecaminosa. Bienvenida la cruz de Cristo a nuestra vida. Obviamente, sepan que la cruz es un signo de maldición, es un signo de muerte, lo cual significa que como Cristo dio su vida, también yo debo dar esta condición, que no vale absolutamente nada. Y la resurrección de Jesucristo, de que en su espíritu yo voy a tener una nueva vida, trabajando aquí y con promesas grandes de un cuerpo glorificado, de un cuerpo renovado, de una nueva vida. Bueno, todo esto habla Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Yo quiero que todos podamos decir, Cristo vive en mí. Señor, vive en mí. ¿Qué hace falta? Que me crucifiquen. Y crucificar significa dolor. Tienen que penetrar los clavos. Me tengo que derramar. Tengo que... Cada una de mis actitudes tiene que ir muriendo. ¿Cómo lo vivió Pablo? Pablo vivió ese cambio a través de haberse negado a sí mismo. Negarse a sí mismo es negarnos a todas nuestras pretensiones que teníamos en el mundo, para solamente tener una sola disposición, que es la de seguir a Cristo. Y acá tengo que hacer un pequeño paréntesis para decirle que lo que Pablo está hablando, le está hablando a todos los cristianos. No algunos cristianos. No es que solamente los que ministran, los pastores, los maestros, los diáconos, son ellos los que tengan que hacer el trabajo más duro, por así decirlo. Y que los demás, bueno, van a gozar de ciertas libertades para vivir en el mundo. Quien les predica y les diga, eso es una mentira grande. Es una mentira grande. La realidad es que Cristo quiere que todos, trabajemos en ese cambio, en esa renovación. Este no es el trabajo de unos cuantos, este trabajo de todos. Negarse es lo que hizo Pablo y es en definitiva el centro de esta meditación. Todo cristiano debe vivir una vida en esta carne en la que ya no opere o ya no debe operar el yo que se dedicaba a la vida antigua, sino Cristo por su Espíritu. Sabiendo que el haberse ocupado de la carne nos ha llevado a la muerte y nos ha generado una actitud pecaminosa, que no la conocíamos sino hasta que Cristo nos enfrenta. Esa actitud pecaminosa está muy vinculada, intrínsecamente vinculada con el yo, y eso se refleja mucho en la actitud. Hay algunos conceptos cristianos que hay que desbordar también, que hay que derribar. Por ejemplo, el cambio de actitud no se refleja en solo tener conocimiento bíblico. El cambio de actitud no se refleja en asistir a las reuniones de una congregación, un par de horas los fines de semana, sino que el cambio de actitud se va a reflejar cuando nosotros asimilemos y apliquemos todos los mandamientos, toda aquella ley, todo el conocimiento del Evangelio y el poder del reino de Dios en nuestra vida. Es cuando dice Santiago que hay que ser no solamente oidor, sino hacedor, es allí donde yo verdaderamente me convierto en un genuino cristiano. Porque oidores hay muchos, pero hacedores muy pocos. Oidores muchos con la actitud del mundo. Hacedores, para ser hacedores tiene que haber un cambio de actitud. Porque no se puede poner pases rápidamente de un día para el otro a una persona que estaba haciendo una cosa, ponerlo a hacer otra. No se puede. Tiene que haber todo un cambio, todo un proceso. Pues bien, ese trabajo, ese proceso de la negación, ese trabajo, el proceso que trabaja el Espíritu, se tiene que reflejar en algo. ¿En qué? En la actitud. Así que esto es un llamado a que ustedes tengan en sus conciencias y que puedan verificar en ustedes mismos, porque yo no soy juez de nadie. Ni nadie puede ser juez de sí mismo. Yo me canso mucho, o sea, y tengo fastidio a veces cuando escucho a las personas decir, sobre todo la gente del mundo, yo soy buena persona, yo no hice mal a nadie, yo no necesito, yo voy a ir al cielo. ¿Crees en Dios? Sí, creo en Dios. ¿Y qué haces? ¿Qué conoces de Jesucristo? No, bueno, yo creo en Dios. No tiene testimonio, no tiene evidencia, y solamente utiliza su mente para poner juicio sobre sí mismo. En este mundo, para todo necesitamos un testimonio fidedigno. Hasta para comprar necesitamos una factura. Necesitamos cosas que verifiquen, que certifiquen lo que tenemos, lo que hacemos, lo que vayamos a hacer. Una casa no se compra de palabras. Una casa no se puede decir, esta casa es mía, sin papeles. No se puede. Pues bien, eso es lo que está haciendo el hombre del mundo al decir, creo en Dios, y no tiene ninguna evidencia, no tiene ningún documento, no tiene nada que lo respalde. Quien dice ser cristiano es una persona que tiene todas las evidencias, todas. Tiene todos los documentos al día firmados de que él es un hijo de Dios. Y nuevamente, decir eso significa que el cristiano tiene que reflejarlo en su actitud. en su actitud. No hay otra forma. Jesucristo dijo en una oportunidad que el que no se niega a sí mismo no es digno de él. Y a pesar de que es una verdad, es muy difícil aplicarla. Y esto es lo que yo no puedo hacer, explicarles, por así decirlo. Porque yo pensé que lo entendí, yo pensé que lo entendía. Yo pensé que me había negado al Señor. Que me había negado, digo, para seguir al Señor. Y resulta que me di cuenta que solamente tenía parte de mis actitudes abnegadas, no negadas. ¿Sí? O sea, abstinencias, penitencias, por así decirlo. Inútiles, totalmente inútiles. Si no es por la violencia del Espíritu que tiene esa capacidad de renovarnos, no hay forma de poder negarse. En definitiva, lo que le estoy diciendo es que el cambio de actitud no depende de nosotros, sino que depende del Señor. Negarse no es algo que esté en nuestras manos. Si tenemos la disposición, Jesús va a hacer el resto. Si soy consciente del hombre pecador, tengo que pedirle a él que me ayude. Pero si no lo hago, no va a venir ayuda. Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. El que no busca, no va a hallar nada. El que no pide, no va a recibir nada. Así que sepan entonces que el cambio de actitud también debe venir de nuestra disposición en una búsqueda, sabiendo que el que lo va a proveer es Cristo, nadie más. Bueno, yo podría marcarles algunos reflejos de la actitud cristiana. Por ejemplo, voy a comenzar con esta que está en Job 6. Ese primer paso que aprendí a dar, porque siempre estaba justificándome mentalmente y con mis palabras, con hechos, con vida. Cada vez que hacía algo en el mundo, yo quería justificarlo, que era para Dios, que tenía algún objetivo para Dios. Esto es mentira, no tenía nada. Entonces aprendí esto. Job 6:24 dice: enseñadme y yo callaré, hacedme entender en qué he errado. Si nos acercamos con esa disposición a Jesús, a Dios, entonces sí, Dios va a proceder con los cambios que tengan que hacerse en cada cristiano. Primero hay que callar, pedir enseñanza, pedir que se nos haga entender en qué estamos errados. Mateo 12, 36 al 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado, y por tus palabras serás condenado. Toda palabra ociosa. Cuando veo un cristiano, si yo veo que el lenguaje que tiene el cristiano es ocioso, vulgar, simple, sencillo, me doy cuenta entonces que falta mucho para que sea verdaderamente un cristiano. Una actitud que no le acompaña. En cambio, un cristiano que tiene un lenguaje escritural, bíblico, que se acerca, no como los adolescentes del mundo, y lo he escuchado antes, cristianos también, que se tratan de ratón, de rata. Es un clásico de eso, ¿no? Y lo he escuchado en personas cristianas, tratarse de esa manera. Y todas esas formas burlistas, dañinas, Bueno, sepan que los cristianos no debemos tratarnos así. Ni entre hermanos, ni entre padre e hijos, ni entre primos, ni entre nadie. Nuestra actitud tiene que ser una reverencia en todas las áreas, desde el menor hasta el mayor, considerando el respeto. Respeto que significa que de la manera que quiero que me traten, de esa manera debo tratar. Sepan, es algo que siempre estamos enseñando el antiguo pacto en Rosario, y se sorprendían de algunas cosas que le leía en Levíticos. Una de ellas era el hecho de que Dios le había ordenado a las personas que delante de las canas se tenían que levantar. ¿Sabían eso? Entraba un anciano en la congregación o en cualquier casa y todo de pie. Y es una reverencia que por lo menos se estableció hasta el siglo XIX. Ahora ya entra un anciano y todos siguen haciendo lo mismo. Entra el ministro, el pastor, y todos siguen haciendo lo mismo. Pues obviamente no esperamos que haya una gran reverencia. Yo me acuerdo que antes en la escuela, por lo menos en mi época, pasaba la directora de la escuela, que estaban todos como firmes, como soldados. Dejaban de gritar, dejaban de hacer ruido. ¿Por qué? Porque pasaba la directora. En cambio ahora, pasa el director y están los chicos golpeándose. Perdieron todo el respeto, perdieron toda la consideración. Bueno, yo no espero que los cristianos tengamos, no hacemos esto de manera onerosa, por así decirlo, por darle decoro a las personas. Sepan que la actitud de respeto es una disposición del corazón de Dios. Dios espera también que le tratemos a Él como Él es. Él es un rey. Recuerden cuando estén orando, que ustedes están orando a un rey. Ya el agradecimiento tiene que ser grande de solo el hecho de que puedan orar como hombres libres. ¿Sí? Porque hay que poder hablar como hombres libres delante de Dios. No le es dado a cualquiera. No es que Dios, uno va a hablar y Dios le va a escuchar. No, Él es un rey. Existen protocolos bíblicos acerca de cómo acceder a su gloria, cómo acceder a su trono. Obviamente está para todos que tengan reverencia. Si voy con la reverencia, si soy un hombre piadoso, si soy menesteroso, de espíritu necesitado, entonces sí Dios va a tener. Si voy con corazón soberbio, che, ¿vos sabés qué? No, ahí no voy a... Estoy hablando con un rey, no puedo tratar así. Entonces, la actitud de cristiano debe, obviamente no quiero volverlo al siglo XIX, pero sepan entonces que deben tener respeto. Respetar a los ancianos, respetar a los padres, respetarse mutuamente. No decir malas palabras, que no haya palabras ociosas. ¿Por qué? Porque es por esa actitud que el impío dice será destruido. Por tus palabras serás condenado. Bien, aparte de palabras ociosas en cuanto al trato, tengo mucho que acusar a muchos ministros actuales, supuestos ministros, quizás autonombrados o salidos de seminarios, pastores que para comenzar su prédica comienzan con un chiste. ¿Nunca han visto? Es aberrante, es degradante. Si un ministro comienza contando con el chiste, comenzando su predicación con un chiste, dense en la vuelta y salgan corriendo de allí. Es un hombre que está totalmente desvariado, que no tiene reverencia a Dios ni tiene reverencia a la congregación. No se merece el lugar donde está parado. Y yo lo veo actualmente, hay canales de televisión, videos, y entonces como lo usan, yo sé que lo usan con fines prácticos de entretenimiento, por así decirlo. Inserta tratan de ponerle humor. No, dice la Escritura, no hay que hacer caso ni a mitos, ni a fábulas, ni a cuentos de viejas, nada. El hombre cristiano y la mujer cristiana debe ser una persona seria. Seria no significa secote de rostro, sino responsable, apto para enseñar, libre. Entonces, es al revés. Cuando ustedes vean que una persona se proclama pastor o otras cosas, y ven esa actitud de contar chistes, de hacer reír a las personas, de vestirse de payaso, o de usar elementos psicológicos, sepan que esas personas son falsos ministros. Falsos ministros. Porque el ejemplo de prédica, de actitud, de disposición, la tenemos en Jesucristo. No en nadie más. Así que, por la misma característica de que no se requieren palabras ociosas, también los ministros tienen que estar calificados en estas cosas. Existen también esto. Existen también muchos cristianos con conocimientos bíblicos, maestros que se llaman, gente que sé que ora, que leen, que le gusta aconsejar a los demás. Lo he visto muchas veces en diferentes áreas de la vida, pero que lamentablemente su vida cristiana no lo acompaña en el consejo. Dicen una cosa pero hacen otra. Eso tampoco sirve. No es una actitud cristiana. Si queremos verdaderamente enseñar, enseñemos de acuerdo a la experiencia y a las cosas que hemos vivido. Si a mí me viniese, me dijese, Santiago, tengo un hijo de 18 años que se droga, lo siento mucho, no tengo hijos de esa edad. Mi consejo no va a poder ser más de, en virtud de las Escrituras, pero brindarles cosas, herramientas que verdaderamente les sirvan, yo no estoy calificado. ¿Sí? Habrá ministros, otras personas a las que pueda recurrir, pero conozcan entonces cuáles son sus límites, hasta dónde podemos alcanzar, hasta dónde podemos disponer. Aún con todo, de la edad de mi hijo, yo tengo que 2 años atrás, 2 años más abajo, para poder ser de utilidad en la enseñanza. Entonces, no me interesa, por más conocimiento bíblico que tenga la persona, si luego veo que en su vida existe no solamente la palabra vana, o sea, la vana palabrería, sino actitudes totalmente anticristianas. El amor o disposición al trabajo, insultar, ser burlista, atropellador, gritón, ¿sí? Maestro de escuela dominical y le grita a la mujer. No. Maestro de escuela dominical y que esté fumando. No. Es entonces en estas pequeñas cosas que le estoy redactando que se requiere ese cambio de actitud. ¿Y hasta dónde debe alcanzar la actitud cristiana? Hay un antes y un después del Señor Jesucristo. Antes usaba piercing. No hay modismo, no hay formas, no hay indumentarias, no hay reglas, según el mundo. No voy a venir con esos pantalones bombachos, ¿cómo se llaman? Ese que tiene acá la cintura entre medio. ¿Chupín? Porque esté de moda usarlo. No voy a venir con ropa ajustada a las mujeres porque sea algo, ¿no? La actitud nuestra como cristianos, hombres y mujeres, según las Escrituras. ¿Sabían que el pelo largo en los hombres es deshonroso? Bueno, o sea, no podemos venir con una molina hasta acá. Y cuando le digan, no, pero Jesús usa pelo largo, díganle, no hay un solo texto bíblico. Jesús es un hombre, era un hombre judío. El pelo largo entre los judíos era deshonroso. Así que ese que tenía esa figura que tienen los católicos y que nos insertaron desde pequeño, saquéselan de la cabeza. Jesús no tenía pelo largo. Es más, probablemente durante su ministerio y como el resto de las tareas, usaba el turbante, como todo judío, se cubría del viento, se cubría de la arena, y nada de esa disposición de una vestidura blanca con una franja celeste o roja. No, Jesús usaba capa, usaba bastón. Si tuviésemos la oportunidad de viajar en el tiempo y ver a Jesucristo, no tiene nada que ver con lo que actualmente se muestra de Jesucristo. Pues bien, entre esas cosas, evitemos entonces la vestimenta provocativa o sensual. No nos hacen bien, no le hace bien a la iglesia, no le hace bien a los varones. Al igual que el hombre, o sea, no puede venir con todo el torso desnudo. No porque vaya al gimnasio vas a venir. No. El perfume. No digo que no van a venir, pero no, se van a echar 3 litros y van a entrar. Pedro tenía mucho que decirle a las mujeres de aquella época. Dice, no de peinados ostentosos, porque las mujeres griegas, era cómo llegas ese domingo a la sinagoga, el peinado que se ve, ese era. Las perlas, los collares, el oro en tus manos, reflejos, todas esas cosas. Pedro, Pablo, la descubrieron, la mostraron, dijeron, esto no. Bueno, sepan que nosotros estamos bajo el fundamento de los apóstoles y profetas. Cristo es nuestro fundamento. Y Él es ayer, hoy y siempre. No ha cambiado su evangelio, ni va a cambiar su evangelio. No hay tolerancia, y no por ello, obviamente por ello puede que yo sea intolerante. Pero gloria a Dios, sí. Por así decirlo, lo que a ellos les parece intolerancia, para mí lo es en un cambio genuino y total de actitud según las Escrituras. Si a alguno le parece desagradable, bueno, considere su espíritu, si verdaderamente está cerca de Dios o no. Porque estas cosas no se imponen religiosamente. Son cosas que se enseñan, que se alcanzan a descubrir el porqué. ¿Por qué vestir el hombre honradamente? ¿Por qué vestir la mujer? Bueno, conozcan el corazón de Dios y entonces va a haber un cambio de corazón suyo. Porque si no, cuando yo veo a esa clase de mujeres, yo considero inmediatamente que esa mujer no conoce a Dios. Puede que tenga conocimiento, puede que tenga quizás ciertas actitudes cristianas, pero no una actitud total. Y es evidente y está a la luz. Bueno, cositas. Hoy día me dediqué básicamente a esto porque, ojo, yo he tenido que cambiar y tengo que cambiar todavía muchas cosas. Tengo que cambiar muchas cosas. Hay algo que me di cuenta con todo esto. Hay una gran diferencia entre el hombre bíblico y el hombre que tiene el Espíritu de Cristo. Cuando el hombre tiene el Espíritu de Cristo, generalmente siempre les va a hacer pasar vergüenza, les va a hacer sentir vergüenza, como me han hecho a mí sentir muchas veces vergüenza. Cuando yo pensé que había alcanzado algo y viene un hombre verdaderamente del Señor con una actitud y una disposición nueva y te avergüenza. Bueno, sepan que eso pues viene del Espíritu. Pero también sé que es del Señor porque provoca un cambio de actitud. Provoca un cambio. Yo he hablado con muchas personas. Muy pocas han generado un cambio en mi vida. Muchos me han hablado con su Biblia en mano. Pero muy pocos me han hablado con el Espíritu. Y es allí donde empecé a darme cuenta que radica y busco en el Señor. No solamente en mí, sino en todos ustedes. Que no sean solamente conocimiento bíblico, que verdaderamente los acompañe el Espíritu en todas las actitudes, en todas las formas de ser. Entonces, cuando hablen, no solamente produzcan inquietudes, produzcan cambios, que sea Cristo en ustedes. Entonces van a poder decir, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Dos cositas más y terminamos. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Airarse es enojarse, es llenarse de ira. Es común en todo ser humano. Apenas nos levantamos y decimos gracias, Señor, y al rato se escuchan los gritos de la habitación. Y ya queremos salir, ¿no? Respiramos. Nos airamos, pero no pecamos. Y eso no se puede lograr por uno mismo. También es el Señor. Sí, porque está en nuestra naturaleza enojarnos, pero está en el Señor en aplacarnos. Eso también va a dar, es una actitud que hay que pedir. Señor, ayúdame para que mi ira no me haga pecar. Ayúdame. Entre nosotros, Santiago 5, del 8 al 9. Tened también vosotros paciencia, paciencia entre nosotros. Y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos a otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Al respecto tengo que decirle que obviamente, las quejas siempre hay. Murmuraciones nos van a perseguir el resto de nuestras vidas. El punto es que lo que hagan con su vida, si produce efecto, si es del Señor, no importa lo que le digan. Ustedes sigan trabajando. Ahora, si las quejas que son en contra de ustedes y su vida cristiana está mal, entonces escuchen las quejas. Entonces sí escuchen las quejas, para entender qué está pasando. Yo no admito quejas de personas que no trabajan. No me interesa. Que esto está bien, que esto está mal, pero su vida no ha hecho nada, no me interesa. Me interesa que me digan, Santiago, me parece que esto hay que hacer, si esa persona verdaderamente muestra en su currículum cristiano que ha producido cambios con esa actitud. Entonces, bienvenido sea. Bienvenido sea. Si no, no sirve para nada. Trabajo de actitud es de todos. Mi actitud se refleja en la de ustedes y la de ustedes en mí. Cuando digan, mi hermano Daniel, pero mi hermano Daniel es de la iglesia bíblica, es como diciendo, como si quisiera, por así decirlo, despreciarlo, sepa que cuando desprecian a él, también me desprecian a mí. Que cuando lo desprecian a ustedes, también a mí me desprecian. Y si ustedes lo desprecian por una cuestión de actitud, sepan que me están avergonzando a mí. Y si a mí también, al Señor. El cambio de actitud tiene que reflejarse en todas las áreas. Para que todos estemos contentos unos con otros. No va a haber quejas. Va a haber una unión. Un equipo de trabajo. Y así vamos a funcionar. Bien. Hebreos 13, del 5 al 6. Y acá ya terminamos. ¿Ese está? ¿Dónde está? Sean vuestras costumbres sin avaricia. Contentos con lo que tenéis ahora. Porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podamos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Y si esto significa que yo tenga que perder mi casa o todos los bienes que tengo, bienvenidas sean las pérdidas. Pero yo estoy convencido que Jehová, que Jesucristo jamás me va a desamparar. Y espero que esa sea la confianza que tengan ustedes también en Dios. La paz del Señor Jesús.